los Nintendo. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Bienvenidos una vez más a esta emisión número 118, me parece, 118 del Pwner Podcast, su stream menos escuchado de toda la internet. Y pues, no sé, estamos a 118 programas y tenemos alineación original. Estimado Ernesto, ¿te encuentras del otro lado? Charmín, muy buenas noches. 118 episodios. Aquí estamos. Hola, saludos a todos. Saluditos. Sí. Saluditos. Ahí estás, Asaf. Ya estás. Aquí estoy, aquí sigo. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Yo bien, y saluden a todos. Bienvenidos aquí a Supuner Podcast, ya en el episodio 118 desde Nación FM. Y disculpen la tardanza, pero pues así nacimos, ¿verdad? Déjame, voy a checar la cubeta, amigo. Anda, ve y chécame la cubeta, eso, lo que sea. Pues hoy tenemos algunas notitas. Antes que nada, vamos a ver con qué empezamos. Con el cifrado de WhatsApp. Pues todos nosotros usamos WhatsApp y por ahí ya le salió una notificación en todos sus chats que dice: las llamadas y mensajes enviados a este chat ahora están seguros con cifrado de extremo a extremo. Y pues ya, obvio, todos tranquilos, en paz, serenos, porque WhatsApp ya por fin protege nuestro chat de alguna cosa con el cifrado. Algo parecido a lo que hace Telegram, ¿no? Cifrar las conversaciones. Oye, todo esto a raíz de el FBI, ¿no? Que quería abrir un iPhone. Que creo que sí lo logra, ¿no? Sí, algo así. Dijeron, no, pues es que ya lo abrí, ya no hace falta que vengas. Y Apple dijo, ¿y cómo? Y los del FBI dijeron, nah, pues no te digo. ¿Adivinen qué? ¿Qué? No le calculé y se me chorrió toda. Ay, chavo, no, se ve que eres nuevo, Se ve que eres nuevo. Oye, abrieron el iPhone como Lex Luthor, que le cortaron las huellas digitales a Zod y la pusieron en el iPhone. ¿Eso pasa? Como, ¿por qué me lo dices, Ernesto? ¿Por qué me lo dices? ni la vas a ver, ¿o sí? Pues igual, y el fin de semana. O veo la de Derbez, ¿cuál me conviene más? Derbez, definitivamente. Claro. ¡Ay! ¡Claro que la de Derbez! Nuestro talento nacional, muchacho. Obvio. Oye, aquí el chat dice: ¡ya era hora! ¡Y a ver a qué hora! ¡Regresen las entradas! Sí, pues, perdónanos, Luis Jorge, perdónanos. El buen Mister dice que nos apuremos porque se tiene que ir. y dice, ya podré hacer sexting sin miedo. Exactamente, ya, igual creo que a nadie le interesaba ese tipo de conversaciones, pero puedes hacerlo ahora con seguridad. Con seguridad. Sí, que tiene una semana, poquito menos. Dos días, tres a lo mejor. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que... Pues sí, ¿realmente te interesaba, Tito? ¿Qué? Es como el hermano lento que se graduó de la primaria apenas. Felicidades, WhatsApp. Oye, ya le van a hablar a Mark Zuckerberg. Oye, hazme un WhatsApp con una puerta trasera, ¿no? Para poder ver los WhatsApps de la gente, ¿no? Puede ser. Y ya, pasando a la siguiente nota, resulta que... Creo que era un chef o algo así. Subió una foto de un pastel. Que el pastel era blanco y tenía unas pequeñas bolitas de adorno que iban como flameaditas. Y resulta que Instagram censuró el pastel. ¡No! ¿Sí? ¡Ah, caray! ¡No! ¿Sí? Oye, ¿ya cambiaron lo del feed o todavía no? No, todavía no se hace efectivo. Pero pues resulta que esta chica llamada Fiona, su mamá subió la foto de ella que cocinó un bonito pastel. Y resulta que Instagram le dijo, oye, eso es un pezón el que estoy viendo, quítalo. Y no, es el pastel. Sí, es que ese pastel como que tiene bolitas a los lados, ¿no? Y tiene una en el centro. Sí, una exactamente en el centro y pues no sé. Oye, no sé. ¿Y a qué crees que se deba esto? ¿Al algoritmo que tiene WhatsApp, le voy a decir? Instagram y pensó sí, que pues ese... para encontrar ese tipo de fotos escandalosas de pezones y senos femeninos, porque obvio si son senos masculinos, no. Se vale totalmente. Malditos pezones, deberían de... ¡Free the nipple! A todos. Hashtag todo es culpa free the nipple. Del etéreo patriarcado falocentrista. Pero ya tenemos otra nota hablando de eso. Pues ni siquiera, o sea, si ves la imagen, ni siquiera es un pastel, ¿qué le pasa? Es un pastel. O sea, ni siquiera tiene la forma de chichi, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, ¿a qué caray? Y que le desactivaron la cuenta, ¿no? Sí, te desactivan toda la cuenta y después de desde mucho batallar, pues ya le regresaron como su cuenta y volvió a subir la foto del pastel, pero era como de otro ángulo y ya, pues no se ve tan así. Ah, qué caray. Sí, yo pensaba que ya había entrado lo de Instagram, lo del nuevo feed, que por ahí se supone que activabas las como notificaciones, ¿no? Para que no te perdieras el post de nadie. Todavía no se hace efectivo, se supone que ya va a entrar, pero todo el mundo se quejó, o sea... No sé ustedes qué tantas cuentas siguen en Instagram, pero a mí no son tantas y alcanzo a ver como todo perfectamente. Yo nada más sigo unos 100 y sí, pues... Sí, si te metes diario cada 3 días, no hay pedo, lo alcanzas a cubrir todo, pero no sé, me interesa saber qué tanto funciona, o sea... qué tanto te arroja de tus gustos, o sea... Pues se supone que hace el algoritmo... Ya ves, pues Instagram también es Mark Zuckerberg y esas ondas. Claro. ¿Con quién interactúas más? ¿A quién le da más likes? Las populares, obviamente. ¿Y con quién interactúas más? De vez en cuando te soltará una así como... Uf, acuérdate que seguías a esta persona. A lo mejor quieres ver sus posts. Dice Danister, pues ¿quién la manda a ponerle pezones? Efectivamente, ¿quién la manda? Y no nos ves siguiéndolo en Instagram. Yo lo sigo en Instagram. Yo también lo sigo al buen... El único que no te sigue es Asaf, pero pues ya sabemos cómo es Asaf, es un necio. Soy Rexstar. ¿Es así, no? ¿Tal cual de Danister? No me acuerdo, creo que sí. Te lo checamos. Usuario, sí. Que lo ponga el buen Danister. Exactamente. Que le den follow aquí todos. ¿Y qué más? ¡Uf! Pedrito Sola. El hombre Pedrito del momento. Mayonesa, digo, la mujer, digo, individuo del momento. Oye, Pedrito Sola viene a declarar que el agua que cae del cielo está mojada. Ajá. Y se llama lluvia. Exactamente, y también que el fuego quema. El fuego quema, pero quema más la luna. No, no es cierto. No, sí, Capitán Obvio o alias Pedrito Sola, pues declara, ¿no? Declara que es gay. Sí, por ahí dicen que le gusta la mayonesa McCormick en la cara. Digo, Hellmann's, ay, qué tonto Hellmann's. Soy. No, ni me... Sí, le gusta más la mayonesa. Oye, ¿ajá? Luego dice, yo nunca dije que no era... Oye, pero es lo que dice Juan Gabriel, ¿no? Que lo que se ve no se pregunta. Pues ahí lo tiene. Que por ahí vi algunos tweets que decía, pero ¿quién no sabía que Pedrito solo era gay? Y alguien pone, al parecer él. Sí, oye, que estaba en el closet de ventanas de vidrio. Ah, claro. ¡Ventaneando! ¡Can, can, can, can! Oigan, ¿cómo declaró que era gay? ¿O qué? La verdad no supe bien. Solo supe que había dicho que el agua moja y todo eso que ya dijeron. Yo tampoco sé qué onda, nada más de repente me dijeron, ay, si viste un Pedrito Sola, y creo que vi más memes que lo que él realmente publicó o dijo, no sé. Salió el lunes o martes, ¿no? Creo que sí, martes, si no me equivoco. Uh-huh. Salió esta noticia, pero que ya también Pedrito Sola es un meme, ¿no? Junto con Chabelo y Cristian Castro. Uy, pero esta foto de Pedrito Sola va por Wave, definitivamente. Vaporwave, sí. ¿Te refieres a mi Pedrito Juan Kenobi? Pedrito Kenobi, claro que sí. Pedrito Juan Kenobi, ese es Pedrito que no ve, Pedrito que no siente. Y pues ahí está Pedrito Sola, obviando lo obvio. Y vamos con PlayStation 4, desde tu PC o Mac. A ver, Tito, ¿ya lo probaste? No he tenido la oportunidad. Según yo, bajas una actualización para PlayStation y bajas algo para la computadora, no sé exactamente qué es. Y conectas tu control vía USB, no puedes usarlo inalámbrico y puedes jugar en tu PC, ¿no? Es como lo que ya tiene Xbox. Sí, es... Y es lo que vimos con Vita, ¿no? O sea, que con tu Vita, pues, ¿cómo se llama? Puedes streamear. Exacto, entonces la resolución que te ofrece es 720p a 60 cuadros por segundo. Al menos. Y creo que hay algo más, el mínimo es no sé cuántos, 500, 560, 500 algo, 520 creo, y a 30 cuadros por segundo. Ese es como que lo mínimo. Es stream, recordemos, entonces el procesamiento no está en la computadora, al menos no del juego, sí. Simplemente es un stream como tal. Pero no sé, bueno, no sé ustedes qué opinen, pero como que... ¿Por qué jugaría en mi compu? O sea, estando en mi casa. Exactamente. Porque, no sé, pero a veces las pantallas de las computadoras tienen mejor... Bueno, por ejemplo, los monitores tienen mucho mejor frame rate, entonces se aprecian mucho mejor los cuadros por segundo. Y sí se ve bonito, lo único malo es que, por ejemplo... para streamear a esas velocidades tienes que se chupa toda tu red, entonces claro. Sí, definitivamente. No, y aparte lo entendería si funcionara 1080, pero creo que es, dijimos que 720 a 60 cuadros. No sé, es solamente con tu red, ¿no? O sea, solamente lo puedes hacer en tu red casera. En tu red. Uh-huh. Entonces, no sé, a menos que tu play esté arriba y seas demasiado flojo como para subir, o sea, un juego que no merezca, bueno, que no necesite como que tantos cuadros o tanta precisión, mejor dicho, como algún FPS o algo, no sé si quieres jugar, no sé, algo que no te moleste tanto el delay, creo que va, se vale. Oye, ¿o sabes qué? ¿Sabes qué también? Ajá. Cuando todos en tu casa quieren ver una película y solo tienes una tele y no puedes jugar. Puede ser, también lo veo válido. Sí, es la ventaja del Wii U, ¿no? Que ya habíamos dicho, que puedes jugar y tu mamá ver la novela, o no sé. Sí, fuera de eso, no veo otra razón para usar el Remote Play. Puedes tener una computadora en el baño y cuando vayas al baño, pues ahí juegas. Oye, no van a faltar los PC Master Race que dicen, para eso tengo una computadora. Mejor juego no necesito un Play 4, mi Nvidia GeForce 3521. corre mejor el juego. Tengo una tarjeta dedicada para jugar videojuegos. No, oye, también hablando rápidamente, Uncharted se ve bastante bien, Uncharted 4. Oye, sí. Bastante, bastante bien metieron. Bueno, este demo que jugó la prensa, que es como estás en... Ay, en algo como en África, ¿cómo se llama? Madagascar. Madagascar, sí, sí, sí, estás en Madagascar y... Madagascar. Ah, caray. Sí, estás acá como en Madagascar, el hecho de que la física lodosa del juego, o sea, que tienes que subir las rocas, pero no totalmente derecho, sino como que de ladito. Se ve bastante bien. No sé si han tenido la oportunidad de probar un Uncharted. No, pero no, sí, amigo, muy bueno para hacerlo, la verdad. No te compras y me invitas a jugarlo, Tito. ¿Qué te pasa? Bueno, Uncharted, yo jugué el 3. Dicen que el mejorcito de esa trilogía es el 2. Como suele ser que el 2 es el mejorcito. Exacto, es como de esa teoría. Y volviendo, están divertidos, se ponen, las balaceras se ponen muy muy divertidas. Tiene este pedo como de Prince of Persia, de estar escalando, de recolectar tesoros. Pero me gustan mucho las escenas, o sea, vamos a decirlo, Uncharted es un túnel, o sea, es un juego lineal. Y no por eso está mal, o sea, lo que vi en este demo es que lo quieren hacer un poquito más mini mundo abierto. Pero no como tal, o sea, es como un ambiente muy controlado, que pues para nada está mal, o sea, es bastante disfrutable, bastante cinemático. Hay conversaciones con Sully y el hermano de Nathan, que se me olvidó su nombre, que son pues muy muy disfrutables. O sea, el juego te lo puedes aventar tan rápido como tú quieras, pero también le puedes como sacar todo el jugo que tú quieras, ¿no? Entonces, ahí está Uncharted 4, que sale el 10 de mayo. El 10 de mayo. El perfecto regalo para... Claro, claro. Te lo mamá, lo acabes, me lo prestas. Y le dices, oye, mamá, vamos a ver esta película que se llama Uncharted 4. Y es interactiva. Para claro, verla hay claro. Que picarle ahí a los botoncitos esos. Claro, claro. Y Uncharted 4. Sí, bueno, el 3, me gusta mucho la escena de que se cae el avión, creo que ya lo había dicho. Y otra de un barco que están muy disfrutables. No sé si alguien en el chat aquí haya tenido la oportunidad de jugar un Uncharted. Dice por ahí Tannister que quiere mover el bote. Por aquí del madagascarcismo. El madagascarcismo que se ve bastante bien. Oye, también The Division. Ah, The Division, que es también algo muy, muy bueno. Es como esta fórmula de Destiny. Eventos diarios, como creo que ya van a sacar el Raid, pero la nueva expansión de Destiny, ¿no? Ah, oye, hablando de expansiones, también salió la de, ay, ¿cómo se llama el juego de Star Wars? ¿Cuál es el nombre? Battlefront. También ya salió, va a salir, ¿no? No estoy muy al tanto de Battlefront. No, la verdad yo también le perdí la pista. Yo creo que lo que tiene Battlefront es que, o sea, no está ofreciendo nada de manera gratuita. O sea, lo único que ofreció de manera gratuita fue así como a los 15 días y luego ya dejó. Y como que eso no le gustó mucho a la gente. Obviamente va a haber quien siga jugando, pero pues... Sí, comete el pecado de sacar este DLC mensual, ¿no? Y que si no tienes el Season Pass, pues te sale más caro que comprar el juego. Pero sí, también la verdad, creo que... ¿En qué salió? ¿Noviembre? ¿Octubre? Se apagó muy rápido. Ya nadie está hablando de Battlefront. Como que todo el mundo ahorita está sacando sus actualizaciones. ¿Sí? No sé, me dio la impresión. Porque, por ejemplo, también Halo... Bueno, Halo saca una al mes, ¿no? Pero ahorita sacó dos nuevos mapas. Uno para Warzone, uno para Arena. Y bastantes mejoras para la interfaz. Pero sí, gratis también. Sí, sí, sí. Y también, bueno, hablando de lanzamientos, se viene también Dark Souls 3. Que por ahí le hicieron. Bueno, creo que Dark Souls sacó un meme con la cara de Ben Affleck triste. Ah, sí, está bien bueno. Que decía, oye, ¿cuánta diversión te dio Dark Souls? Y ya se ve que sale. Hello, darkness, my friend. Y como reviviendo todas sus muertes. Y dice, I agree. Pues Por ahí también vi uno que... ¿Cómo era? Ah, sí, se ve a alguien como comprando Dark Souls en Steam y le da en comprar y aparece, has muerto. Sí, de hecho, que en April Fool sacaron este comercialito de Dark Souls en VHS y tiene este como efecto de VHS como retro y como se ve tracking, bastante bien. ¿No? ¿Cómo de qué, perdón? El tracking era cuando como sí. que se movía la cinta, ¿no? Exacto, y se ven así como los colores opacos, como de VHS, que ahí se viene, ¿qué más? ¿Qué más que otros lanzamientos? Ay, se me olvidó. Adelante. Ahorita te digo. Quantum Break. Va a salir la beta, este 18 de Gears of War. Quantum Break. Sí es cierto que incluso el clima va a afectar el juego, ¿no? ¿De Gears of War 4? Sí. Sí, parece que sí. Y se ve bastante, bastante bien. Para la gente que jugó el Gears of War Ultimate Edition, va a estar libre la beta desde el 18. Para los que no, va a estar abierta a partir del 24 de este mes. Y también ya se viene esta semana que viene el demo de Doom. Doom, ya sí. Qué bueno que lo mencionas. Oye, y ya tuvo una beta cerrada. Paréntesis, pregunta ahí. No sé cómo se diga su user. ¿Esa canción sale en Drive? Uf, claro que sí, es A Real Hero de College. Canción, no. Pueden seguir. Entonces sí, se ven bastante buenos. Quantum Break, ahí, no dijimos nada de Quantum Break. Ah, sí, Quantum Break. Que por ahí... ¿Es de Remedy Studios o de quién es? Es de... déjame te digo... Sí, Remedy Entertainment. Entertainment. Los mismos que nos trajeron Alan Wake. Uh-huh. Alan Wake. Lo distribuye Microsoft. Que hubo downgrade con el juego. Mostraron el trailer de... No me acuerdo cuándo. Y de 2014. Con el verdadero footage. Y sí se ve que pues le bajaron por ahí la calidad. Hicieron la Ubisoft ciña. Sí. Oye, también tiene este que si lo descargas pirata te ponen un parche, ¿no? Sí, ponen un parche en el ojo a todos los piratas. Los piratas. Los consumidores del mercado alternativo. Exactamente. Que se fueron relax, ¿no? Pudieron haber hecho algo para romper el juego si lo tienes pirata. Me parece que es un movimiento así como, pues ten esta banderita si eres pirata. Quantum Break, lo han probado, yo la verdad solo sé que tienes como, manipulas como el tiempo, ¿no? Uh-huh. Sí, no lo he probado, la verdad. El dato curioso que tengo es que Quantum Break no iba a ser Quantum Break, sino la secuela de Alan Wake, pero como que dijeron, y si mejor hacemos un juego completamente nuevo, y dijeron, bueno... Está bien, se vale una IP nueva. Oye, ¿es un actor el de la portada? Se me hace conocido. Sí, es Alan Ashmore. ¿Y dónde sale? Es Bobby. En X-Men. Ah, claro, sí. Que de hecho, él tiene un hermano gemelo, que es el que sale, ¿te acuerdas de Smallville? Era Jimmy Olsen. Ya, solo es que con la barba se ve muy diferente. Es que sí, no es el mismo, es su gemelo. No, ya sé, pero bueno, yo hablaba de X-Men, Jimmy Olsen. ¿Ah, sí? Sí. Interesante. Se ve medio hipsterón ahí con yo la corbata. Yo siempre pensé que eran la misma persona. Sí. Es como yo confundo... Exactamente. Iceman, sí. ¿Qué otra cosa hablando de videojuegos? También ya dijimos lo de la portada, sí, ¿verdad? Lo de la portada de Doom. ¡Claro! Que siempre no quedó la satánica, quedó la retro. ¿Cómo lo decía? Retro. La retro, sí. Ya no dice por ahí. Al perico antes del poner, tranquilo. Pura, amigo, y ya no fui a... Coca y nachos. Coca y... ¿Letras nachos? Para allá vamos, pero vamos, pues brincando, ¿algo más quieren decir videojuegos? ¿Algo que quieren agregar? ¿Quién estaban jugando? Aparte de Halo, ¿qué pasa? ¿Qué estamos jugando? Déjate, digo, ¿qué he estado jugando, amigo? Pues venga, sigo jugando Lords of Fallen, que pues la neta está un poco difícil. Bajé el Dead Space. Ahí la llevo, apenas voy empezando. ¿Y lo juegas de noche? ¿Tienes que jugarlo de noche? Sí, oye, claro, pues no tengo otra hora. ¿Y no sientes miedo? Sí da miedo, sí da miedo, sí. Tengo miedo, tengo miedo. Sigo pasando Metal Gear Solid de Phantom Pain, ya solo me falta una misión principal para completar todas las principales. Ok, son como 50 y tantas, ¿no? Son 50, son 50. Y es una de las que no son así como parte de la historia, son de las que se repiten, pero sí está bastante difícil. También empecé a jugar The Wolf Among Us otra vez. El primer episodio ya lo pasé y me lo estoy llevando tranquilo. Muy bien. ¿Tú, Tito? Okay, ¿mandas algo nuevo? Yo, nuevo no. Me quedé en Bloodborne, donde lo dejé la semana pasada, y agarré A Link Between Worlds. Este es el Dita, que está muy bonito. Y solo que lo estoy jugando en el modo héroe, que te bajan el doble de daño y los enemigos tardan más en morir. Pero sí, ahorita estoy jugando ese. Muy bonito Zelda. Así como nuevo, sí. Tengo una pequeña reseña para Hitman, al menos el primer episodio. Hitman, que es. Lo sacaron por episodios, ¿no? Va. Sí. Está por salir el segundo, ¿no? ¿Es en Italia? En París. París. El primer episodio, pero el segundo sí es Italia. El segundo no sé, pero ya jugué el primer episodio, la verdad, Oye, ¿qué tal la variedad y las opciones? Sí, tiene muchísimas opciones, pero necesitas mucha paciencia. Llegó el punto en que dije, ya, estás solo, ¡zas! Y te lo suenas con la pistola. Obviamente te dan más, logros si lo haces de diferentes maneras, pero está padre, pero la verdad no me llama como para intentar pasar el mismo nivel de otra forma, porque es lo que te invitan a hacer. Y aunque sí está padre, la verdad, está muy bien el juego, está pues sí divertido y no pierde como la esencia de Hitman. Pero lo único malo es eso, es que tarde tanto en llevarse a cabo algo. Que ahorita solamente lo puedes comprar digital, ¿no? Creo que es hasta noviembre o que sale la versión ya física. Por lo mismo, de que está saliendo por episodios. No, pues sabe, Maigo, es que ya casi, ya no, de hecho ya no compro nada físico. Ya puro PDF, carnal, puro torrent. Dice el buen no sé, que nos diga cómo se dice su user, que ya se va, así que abrazo caluroso, que le vaya bien. Chilo. Que duerma. Luego. Y dice Luis Jorge, ¿cómo olvidar el famoso de The Good para el Doom allá por el 2000? Ya no sé. No sé de qué está hablando, no soy tan viejo. No sé. Y de DQD, ¿no? Se refiere. Es el Daily, Queen Daily. Que te brillaban los ojos tipo como... Como... Eras como tipo Dios, ¿no? O sea, que eras invencible. ¿Se refiere a eso, no? ¿O no? Ah, la clave de la inmortalidad. Sí. Y es como... Konami Code. No, pues no. ¿Y el Konami Code también? No, pero... Pues... Sí, bueno, sí está chido sentirte todopoderoso, pero imagínate ser todopoderoso todo el tiempo. Pues no. El chiste es sufrirle. Oye, y... Charmina, ¿qué andas jugando ahorita? Yo ando jugando el juego de la vida, amigo. No he tenido chance de jugar nada. Pues no, he estado jugándole Splatoon y pues Mario Gatito y ya. Que es lo que puedo llegar y prender y jugar en corto. No, se vale. Splatoon. Ahí me quedé, nivel 20 y tantos. ¿Cuándo se desplazas? ¿O ya pasó? Jugué creo que una o dos veces, pero... creo que ese día tenía como el internet súper del nabo. Y solo pude entrar así a dos partidas bien y a las demás me sacó. Creo que perdimos de todos modos mi equipo. En fin, era arena o nieve, ¿verdad? ¿Tú qué eras? ¿Qué team eras? No sabía que ya había pasado el No me lo perdí, amigo. ¿Y qué hubieras escogido? ¿Arena o nieve? Nieve. Perfecto, Tito. Helado, helado, nieve no. Helado. No, sí, nieve. Muy bien. Definitivamente. Y pues, no sé, es todo lo que tenemos que hacer de videojuegos. Vamos a pasar a otro tema. Charlize Theron, sí a todo, Theron. Va a estar en Rápidos y Furiosos 8. Ya en la 8. Ya. Junto a Dwayne Johnson y Michelle Rodríguez. Y el señor Vin Diesel. ¿Vin Diesel? Vin Diesel, cara de Dragonite. Exactamente. Sí, sí, sí. Ya van en la 8. Hubieran traído a Alexandra Daddario. Uf, no, es que Baywatch, amigo, Baywatch. Estoy esperando. Ah, esa bueno, película. Igual también con mi Charlie. Estoy feliz, esperando esa película. Oye, True Detective. Oye, sí. Oye, sí. Oye, sí. Oye, sí. Con Z y Y. Con Z y doble L, amigo, doble L. Sí, claro. Sí, Charlize Theron, nada más que decir. Va. Ya una octava película de Rápido y Furioso solamente se puede equiparar a en franquicias como Mario Kart 8. Exactamente. Ya tenemos Harry Potter. James Bond. Tal vez Mega Man. Tal vez Final Mega Fantasy Man. También podría competir. Final Fantasy. Mario. Sí, Mario, te lo valgo. Tal vez Metal Gear. Tal vez Zelda. Gran Turismo, ¿no? Todavía no. Ahí Grande Fauto. Bueno, Grande Fauto, pero ahí van. Pero ahí van. ¿FIFA también le podría competir? Ah, sí. No ah, vale. Sí. Ni FIFA, ni Call of Duty, ni Battlefield. No vale. Ok, ¿Pokémon? ¿Pokémon se vale? Pokémon se vale. Sí. Pokémon. Sí, sí. Pokémon. Zelda también le podría competir a la cantidad de, de entregas de la misma saga. Entregas de la. Exactamente. Y pues ya está, Charlize Theron, que se la rifó en Mad Max y supongo que ahora claro. Se la va a rifar en Rápido y Furioso. Fast and Furious 8. Coming soon. ¿Alguien ya vio la 7? La verdad yo la dejé pasar sin pena ni gloria. Sí, no, la canción te llega. Sí, ¿sí? La canción es el es eso. Solo vi este meme muy famoso de que se están los caminos separándose. Ah, sí. Dice Luis Jorge Martínez a Hasselhoff con el auto increíble. Oye, el auto increíble era la onda. Y David Hasselhoff también. Dice Danister, ser tan lito del tiempo. ¿A qué se refiere? A ser como ¿acaso? Dios. Hablábamos de Tom cuando comentó eso. Y pues está Charlize Theron. Y siguiente nota. Bueno. ¿Qué quieren hablar? ¿Rogue One o Daredevil? Daredevil, porque ni nos vamos a expresar bien. Daredevil, dale. Ya media, que pues. Tito no ha sido capaz de superar el reto que le he impuesto. No, oye, perdón. No, está muy bien, la verdad. He tenido que hacer otras cosas, pero sí, lo que he visto bastante bien. Supera con creces a la primera temporada y eso que la primera temporada dejó la vara muy alta. Pero Punisher, un gran personaje. Uf. Que es un actor que salía en Walking Dead, ¿no? Hasta hace poquito me dijeron. Sí, Shane. Ajá. Yo digo, yo no veo Walking Dead, pero lo hace bastante bien. O sea, empecé le compras. A verla en el canal 5, servicio a la comunidad. LOL. De hecho debería estar viendo la más aburrida de no, todas para Walking Dead. Para Walking Dead lo chido es el juego de Telltale Games y sí, el libro que tiene AMC. Ay, amigo, ¿qué te pasa? O sea, estás dejando a un lado el cómic y las últimas temporadas. El cómic nadie lo ve. Bueno, el cómic yo no lo he leído, no podría decirles que está oye, chido. Oye, no me gustó de Walking Dead. Oh, es que no has leído el cómic. Es más crudo y oscuro. Un Superman. Que por ahí en Last of Us sale la casa de The Walking Dead. Solamente como un pequeño tributo. Bueno, si buscas Last of Us, Walking Dead, House, esa. No sé cuál porque no he visto Walking Dead. ¿Por qué no seguimos a Walking Dead? Ah, Daredevil. Estamos hablando de Daredevil. Oye, me encanta cómo con estos tres colores. Que son verde, amarillo y rojo. Hacen magia. O sea, hacen no sé cómo decirlo, la iluminación está muy chida, me gusta mucho. En la noche se siente un poco más cálida y por el día se siente más fría, ¿no? Pero también hablando, Electra Nachos también sale. Y Sanister, Electra me pone la vara alta. que está flaquita, ¿no? Digo, a mí todas se me hacen flacas. Aguanten, aguanten. Bueno, no, síganle. Todo vengo. ¿Todas se te hacen flacas? ¿Nada se te hace gorda? Hay una que sí, en especial. Pero no puedo mencionar quién es. Bien el papel, era lo que más me preocupaba, pero bien ejecutada el papel de Electra. Punisher, me gusta. Oye, ¿qué manera de retratar la violencia? Está súper cruda. Está chido eso. ¿Qué más? ¿Tú, Charmin, ya viste Walking Dead? ¿Daredevil? No, la primera. Ok. No, pues sin spoiler. No, yo no tengo inconveniente. No sé si el chat tenga algún inconveniente en que aquí se suelte algún spoiler. ¿En qué capítulo vas, Tito? En el sexto apenas. Bien en general. Por ahí el traje sube algún pequeño rediseño, pero está bien justificado en la trama. El capítulo 4 en lo personal me gustó. Digo, no es ningún spoiler decir que la secuencia de golpes, como en la primera que rescata al niño de los rusos. Uh-huh. Sí, ese es del episodio 3, ¿no? Exacto, en esta tiene una en el episodio 4 que está con Punisher, donde dices, ay, güey, o sea... No, te equivocas, es en el episodio 3, la de la escalera. Sí, es en que parece que madrea a todos los Sons of Anarchy, ¿no? Ándale, sí. Que trae la cadena en el brazo, o sea, yo sé que tiene sus trucos, pero parece todo que está hecho como una toma. Sí, una sola secuencia. Exacto, sí, entonces y el tracking shot, perdón, está... El cuarto episodio, los vi. Sí, claro, digo, no es que quiera hacer la comparación, pero, o sea, es un Batman rojo, te da el sentimiento de que es Batman rojo, pero muy a su estilo, o sea... Es más cruel Daredevil, yo siento. Y pobre, sí, claro. Pero lo hace muy bien, o sea, no, en ningún momento piensas, ay, como Batman, no, o sea, este güey tiene su propia código y manera de... Me cae muy bien Charlie Cox también. Siento que es un buen Daredevil. Incluso ya lo habíamos dicho, Foggy Nelson no se siente como relleno. Lo que he visto en de esta temporada es que al parecer no hay ningún capítulo de relleno. O sea, todo es acción tras acción tras acción. Claro, amigo. Y nada se siente forzado, ni como Luis Lane de, mira esta bala. No, o sea, todo está súper bien ejecutado. Súper bien ejecutado. Está chido. Y todavía te falta mucho. Apenas vas al tercio de la temporada. Sí, podría decirse a la mitad. No, el tercio son 13 capítulos. Ok. Todavía te faltan muchas cosas por venir, bastante buenas. Y bueno, yo en general, que ya la acabé, puedo decir que si bien la serie, bueno, es la segunda temporada es muy buena, mantiene la calidad que tiene la primera. Claro. Y no manches, ya cábala, Tito, ya cábate la próxima. Prometo que la próxima, que la próxima semana ya les estaré hablando ya de... Para hablar a gusto. Mitad. Dice Danister, ¿ya vieron Between? El capítulo final se pone bien bueno, tuve que esperar 21 capítulos para que el final, me voló la tapa de los sesos. ¿Quién iba a decir que esta mona de iCarly se iba a embarazar de nuevo? Between. Se hicieron temporada 2, no sé con qué rating, pero hicieron temporada 2. Con esta... ¿Cómo se llama? Janet McCurdy. Oye, que dicen que la que está bien buena, que no es Janet McCurdy, y me refiero a serie, es la de The 100 o The 100, algo así se llama. No, ni idea. Caray. Oye, la que no sé si ya hablamos, pero House of Cards, sí, ya hablamos de esa, sí, ¿verdad? O no lo habían... Creo que ya no lo había acabado. House of Cards. ¡Uf! Uf, ya sabes que no le entro. Pero... No, ya la habíamos acabado. Bueno, nada más quería hablar rápidamente de que volvieron. Dux Tamper lo vuelve a hacer. Saca este video dándote todos los spoilers, pero solamente si conoces, ¿no? O sea, si no lo has visto, como que no te pasa ni por encima. Cuando dice lo de la camioneta, dije, perga. Ay, güey. Sí, bastante buena. Bastante buena. Dice chingados. Sufrí mucho con el episodio de The 100 hoy. ¿Saben cuál también está bien buena? Love. ¿Cuál? De Netflix, Love. Love, sí, buenísima. Oye, sí, es también original, ¿no? Exacto. Sí. Oye, hablando también de series originales, sacaron otra, ¿no? Con Ashton Kutcher. Que es The Ranch. The Ranch, no la he visto. Ni yo. La verdad, no se me antoja mucho. A mí sí. Mejor voy a ver el Hotel de los Secretos en Blim. Mejor ve Love. Dice Anster que ya van 3 veces que la veo, que necesita ayuda. ¿Qué es, la primera temporada de Love? Sí, sí. Solo hay una. ¿Te identificas con alguien, Danister? ¿Eres acaso un personaje de esa serie? Y quieren hablar de Rogue One. ¡Obi! Pues no sé qué quieren hablar. Vieron un minuto o menos del teaser. ¿Qué opiniones tienen? No, es 1.5, ¿no? ¿O 2? 1.5. Pero 1.5. Sí, es poquito más. ¿Qué les pareció? Estaba por ahí el mame de que... No sé ustedes, pero yo no puedo con la cara de encabronado de Diego Luna. No. O sea, no sé, me da como ternura, risa, no sé. Pero verlo así como enojado, serio, caminando. ¿Por dónde va el tono de esta Rogue One? ¿Crees que, se me olvidó el nombre del personaje de Diego Luna, sea un badass o sea un güey chistosón? ¿Por dónde sientes que va su papel? Yo creo que es como ese sidekick, seriezón. Seriezón, pero badass, ¿no? O sea, pero sí pero, o sea, lo que tiene que hacer, lo hace. O sea, no es el güey que vimos. Que no es del que se va a enamorar la morra. ¿Crees? Sí. No tiene. Oye, pero como ya es una película moderna, ya no va a pasar así del besito ni nada de eso, ¿no? Ya va a ser como, soy tu amigo y me voy a morir y se va a morir justo antes de que se muera la morra. Oye, nah, pero no, que no es ningún spoiler decir que se mueren, ¿no? Pues, claro, o sea... que se mueren, no es spoiler, amigo. No, yo sé, o sea, por ejemplo, lo estás diciendo, te apoyo. Sí, o sea, esto es antes de episodio 4, ¿no? Exacto. Porque había mucha gente que pensaba que esto era después de episodio 7, pero no, es entre episodio... antes del episodio 4. Que son los planos que ella le da a Arturito, ¿no? Ajá, dice Danister, soy el gordo, como en todas las series. Y Luis Jorge dice, se ve prometedora. Atomo dice, Love es una puta joya, Obi. Charolastras espaciales, yo digo que rudo. Danister dice que es el padre de Poe Dameron. Ah, sí, que por ahí estaban esas teorías, por no decir chaquetas mentales, pero sí, estaban esas teorías. Y dice, el rudo después de retirarse de Rudo y Cursi. Exacto. Oye, pero queda sin una pierna, ¿no? En esa película. Dice que se supone que no es el papá de Poe Dameron. Dice Renzo. Y Luis Jorge, yo creo que va a estar como imperialista primero y conoce a esta chava y se enamora y hacen sus cositas. Oye, vemos estos son los troopers, ¿no? El trooper negro sin albur. Salió en el teaser, de hecho. Sí, ajá. El casco todo negro. Bueno, el traje todo negro, mejor dicho. Sin albur, obviamente. Dice, perdón, amigo, pero tengo que salvarte de esas fanfics. Por ahí dice buen cianuro. ¿Cómo ven a Felicity Jones? Felicity Jones, uff, chiquita mamá. Que por ahí había quejas en el mundo del internet, ¿no? Que decían que pedo, otra heroína y no sé qué. Yo, o sea, no me cruzó por la cabeza. No, ni a mí, pero sacan, criticando eso es, se quejan si no es la heroína y se quejan si es la heroína, ¿no? Sí, ya. Por eso Mad Max es tan buena película. Uf, Mad Max. Pero no puedes decir ni nada del héroe ni nada de la heroína. Oye, ¿cómo se llama la chica? ¿La Felicity Jones? Es la única que tiene nombre, de hecho. Jean Erso. Erso. Y ay, el de Diego Lunes. No sé qué. Ay. El mexicano. El mexicano. Pero a mí se me hace. A mí no me parece. Bueno, no sé ustedes. Ya lo habíamos comentado. No me parece mal. O sea, está chido. Oye, ¿qué tal Donnie Yen partiéndole la madre a un trooper con una katana? Eso creo que fue lo único que no me gustó, porque es como un asiático haciendo cosas de asiáticos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, soy fan de Donnie Yen, o sea, desde Ip Man, Ip Man 2, y también me eché una que tiene ahí en Netflix donde es también súper chido y se pelea con un vato que tiene la pata corta, pero es muy malo. O sea, ni siquiera es una katana, es un palo que agarró por ahí tirado y... Por eso, pero es un asiático haciendo cosas de asiáticos. Pues, ¿y qué? Oye, ¿crees que el papel de Diego Luna vaya por ahí por un Han Solo? No, sabe, no sé. No, yo digo que va a ser más del estilo de Rápidos y Furiosos o de esas películas que salen ahora de que, ay, sí, somos un equipo y somos buenos cada quien en algo y ahí nos juntamos para ver qué hacemos. Nah, no creo que sea tan así. Claro que sí, amigo, es lo de oye, hoy. Oye, es que no puede ser mala película si tiene a Mads Mikkelsen. Punto. Oye, ¿tiene a Mads Mikkelsen? Tiene a Mads Mikkelsen, punto. No va a ser mala. No, hay que aclarar también. Peliculón. La primera película que vemos que no es o sea, no quiero decir canon porque sí lo es, pero que no es un episodio como tal, ¿no? O sea, es el primer spin-off que vamos a ver de Star Wars. Exactamente, no tenemos al elenco principal. No está. Exacto. O sea, no. Oye, ni personajes, ¿no? Aquí haciendo una breve pausa y hablando de Mads Mikkelsen. ¿Vieron las fotos de Doctor Strange? Sí. Y yo cuando vi ese Doctor Strange dije, oh my god, you're doing it right, Marvel. Sí, es Benedict Cumberbatch, no puede fallar. No puede ser mala película. Y también sí. Mads Mikkelsen como malo. Uf. ¿Qué más puedo dice pedir ahí? Dice el buen Danister. Ya andan diciendo que es Princess Leia. El de Diego Luna no está confirmado todavía. También dice que el ciego que sale es Kanan. Y ya no puedo con tantas cosas. Diciembre de 2016. Take it easy. Don't worry, be happy. Oye, ¿cuál ciego que sale? ¿Dónde sale? ¿En qué parte? Creo que se refiere al del ojo chiquito. ¿Cuál? Oye, también hace poquito se murió quien hacía la voz de Akbar, ¿no? Sí. Ah, ¡it's sí. a trap! ¿70 y tantos? ¿80 y tantos? No sé. Doctor Strange sí se ve muy bien. Se ve bastante bien. ¿Qué más nos queda? Ya nos quedan. Ah, y el personaje nueva de Forest Whitaker. No sé, como que no me convenció. ¿Quién? ¿Hablas del negro? Ajá. Bueno, el afroamericano. ¿Es el Bounty Hunter? Sí, ¿verdad? No sé. Sí, creo que salen tres Bounty Hunters. ¿Qué más? Pues Felicity Jones, muy bien. Bien. Pues en realidad no podemos decir mucho. Sí, claro. Sí, Diego apenas Luna no trae trailer, ¿no? Uniforme naranjita, entonces. Ah, no, trae como esta chamarrita cafecita. Chamarrita, ajá. Este chamarrismo. Como, ¿sabes cuál chamarra me gusta mucho? La de Luke en episodio 4, la amarilla. La que les dan cuando les dan la medalla. Ah, ya. Eso sí. Está chida. Pero sí se ve así el corte, así. Sí, está chida. Ajá. Está chida. Habrá que ver. ¡Ah! Qué bueno. Rebels, ¿no? Star Wars Rebels se va a emparejar con esta película. Oye, con... no estoy viendo Star Wars Rebels y cada que veo algo que dicen de Ahsoka o así, no puedo. Me da algo. Danister cada que dice que... Ahsoka Tana. Ajá. Cada que dice Danister algo no puedo, me da el infarto. Sí, no digan, no he visto. ¿No has visto Clone Wars toda? La serie. No. Son 6 temporadas, amigo. Se van en fuga. Pero Rebels y Clone Wars sí tienen... Bueno, me dijeron que tiene mucha conexión, sobre todo cuando sale Darth Vader. Obvio. No, sí, claro. Danister, sí la voy a ver. Cállate los dedos. Es más, ahorita me voy a desvelar terminando Clone Wars, lo que me falta. Y no sé, ¿cómo llegamos a Clone Wars? Porque hablábamos de Rogue One y Rebels, Star Wars Rebels. Ah, sí, Star Wars Rebels. Y pues no sé, ¿qué así más es quieran decir de Star Wars, Rogue One, a Star Wars Story para diciembre de este año, 16 de diciembre? La verdad, no que la espere mucho, pero sí, sí la voy a ver, sí, habrá que ver ese enfoque que le dan, diferente al... Es un pedo más como militar, ¿no? ¿No se te hace? Más como... Como de... soldados. Pues sí. Tal cual, o sea, porque no hay... Es que bueno, sí, algún Jedi. ¿Algún qué, perdón? Jedi por ahí, sobreviviente, que salga. Nah, yo no creo, la verdad. El único Jedi que vamos a ver es a la sombra de Anakin convertida en Darth Vader. Eso, sí va a salir Darth Vader, ¿no? Según tengo entendido. Aunque sea un pequeño cameo, pero ahí va a estar. Sí, exactamente. Sí, más que un Jedi, yo creo que Darth Vader sí vamos a ver por ahí, aunque sea la capita. Muy bien, amiguitos, muy bien. Y, pues, no sé, algo más. ¿Yoda podrá salir, dice Luis Jorge? No creo. No creo, quién sabe. No, acuérdate que Yoda está en Dagobah y nadie sabe de él. Exactamente. Dagobah sí está. A Dagobah debo ir. Probablemente una escena después de créditos donde salga Obi-Wan Kenobi. Uf, Obi-Wan. Que por cierto andaba diciendo este Juan McGregor que quiere un spin-off con el personaje, que estaría bastante chido. Sí, estaría. Me gustaría más un spin-off de Obi-Wan que el de Han Solo. ¿Quién quedó el actor? ¿O todavía no? No, creo que todavía no. Pero. ¿Quién sabe? Un estilo Deadpool. De Obi-Wan y Satin Christ. Perdón, no han visto Clone Wars, ¿verdad? No, no, he visto muy poco. Vi como 3 de Clone Wars. ¿Quieres spin-off? La dejé. Ya, lo necesito. Dice Danister, Obi-Wan comprando mandado. Obi-Wan haciendo lo que quiera. Evan McGregor Obi-Wan haciendo lo que quiera. Solo estando ahí con su barba cerrada. Oye, ya va a salir el spin-off, ¿no? De Obi-Wan en el desierto. 40 días en el desierto, algo así se llama. Ah, no, es Jesús. Después de Evan McGregor como Jesús. ¿Alguien probó mi tomo de aquí? Híjole, no te lo probé, amigo. Ay, no, caray. Ni yo. Ah, oye, ya para cerrar, la película live action de Death Note la va a hacer Netflix. Ah, bendito sea el señor. Pues cae en buenas manos, déjame te digo. Sí, cae en buenas manos, que sí. Es cortita Death Note, ¿no? ¿Son 4 o 3? Son 2 temporadas nada más. Mi nivel de otakuismo no es tan elevado. No, amigo, no tienes que ser otaku para disfrutar esa joya. ¿Sabes qué estoy viendo? No. ¿Sabes qué estoy viendo? ¿Qué estás viendo? The Irregular at Magic High School. Ah, caray. Okay. O sea, Mahoka Koko no Retosei. Amigo, ve Death Note, que te lo recomiende Danister, la neta. Por favor, Danister, si me recomiendas Death Note la puedo ver, pero primero tengo que acabar de Irregular at Magic High School. Ah, por cierto, tengo que preguntarle a Danister si ya por fin vio Mr. Robot. Oigan, en lo que Danister contesta, una pequeña nota de Nintendo, no puede faltar. Adelante, ¿vieron estos dioramas que van a sacar para poner tus amigos? Sí vi algo, pero no, Caben 5 y cuestan alrededor de 800 yenes, que son como 150 pesos. Pues están si eres de ese conocedor que abre los amiibos, pues ya tienes un lugar como para ponerlos, ¿no? Y que se vean como más bonitos. Pero no, bueno, yo no tengo amiibos hasta eso. Se me antoja una Samus. No, pues a pero todos. Fuera de eso, no hacen mucho, ya lo habíamos dicho. Solo es un pequeño pisapapeles con una figurita de Nintendo. Están el que es el escenario de Smash y el otro que es el de Kirby. Estos amigos que van a salir de Kirby, que el juego se ve muy bonito, que es este Kirby Robobot, ¿o cómo se llama? Sí, algo así. Oye, dice, se ve muy bonito. Ya me contestó, no viste el que no se acordaba, pero no hay pedo, amigo. Ahí va a estar y no va a dejar de ser buena, entonces cuando la veas tenlo por seguro que uff. Y dice Atomo que si te caben 5, Tito. Ah, 5 amigos. Uf, que le caben 5 amigos, no. Híjole, oye, está venga, muy amplio. No. Y me nos dice que veamos la película The Boy and the Beast. Que ya nos pasó el tráiler. Muy amable. Ahorita lo checamos. La voy a ver. Y ¿qué pues, más tenemos? Sí, ¿qué más? Rápidamente, porque nos quedan como 4 minutos menos, 3:47. Ah, ya también jugué la beta de Final Fantasy XV, está padre. ¿Qué tal te pareció? Está bonito. Qué bueno que lo dices, va a tener alrededor de 200 quests. Sí, lo vi. Oye, ¿no te molestó la cámara? Un poquito, sí, un poquito el mover al personaje no se me hizo tan cómodo. Creo que es el único punto que le hallé en contra. Me gusta que tome esos como elementos de plataforma. No, pero y la respeta al 1080, ¿no? O sea, sí está el demo a 1080. Sí, por ahí unas bastante bien. Pequeñas, ligeras caídas de frame rate, pero bastante bien el demo. Sí, creo que la cámara a mí también me molestó un poco. Espero que sea porque es un demo. Y sobre todo el atacar y defender y todo eso. Y es que, ¿sabes qué? Bueno, no sé en tu caso, pero yo me acostumbré a la cámara de Bloodborne, entonces el personaje sí lo siento raro. Oh, a mí me gusta siempre tener como, o sea, control de la cámara y que te dé, sí, claro, o sea, la opción de enfocar y que, o sea, la cámara se siga moviendo. Sí. Definitivamente le falta el famoso target lock, ¿o cómo se llama? Sí lo tiene, pero sí, como que la cámara no lo obedece, o sea, target, sí, o sea, bloqueas el target, pero la cámara hace lo que quiere. Sí, no mantienen al blanco en el centro, ¿no? Exacto, sí. Sin albur otra vez. Y aquí ya me están albureando por todo. Sí. La cámara es lo que... Ah, otra cosa también. Van a mandar las aves legendarias vía evento, vía Mystery Gift, que son Tapus, Moltres y Articuno. Para todos los poseedores de Pokémon XY o Omega Ruby, pues ahí están las aves. Que yo obviamente no juego Pokémon, no le meto tanto tiempo, pero o sea, obviamente atrapé mi Mew por el 20 aniversario, que está bien chafa porque viene a nivel 100 y nada más trae Pound. Pero sí, están las aves, no sé qué más falta agregar. ¿Cuánto nos queda, Carmín? Un minuto. ¡Vámonos! Pues vámonos. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo presente en Pwned Podcast, episodio número 118. Danister, Luis Jorge, Maridego H y el buen Atomo que llegó después. El amigo que se fue del username raro que nunca nos dijo cómo se pronunciaba. Y pues muchas gracias, Saf. No, muchísimas gracias, ya saben, otro placer, otro placer más estar aquí con ustedes. Nos vemos la otra semana. Muchas gracias, buen Ernesto. Gracias, Charmin. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Esto fue Pwned Podcast, episodio 118. ¿Cómo le puse? En mi coro, ¿cómo le puse? Ah, le rogué a Diego. Uf, qué nombre. Nos vemos la siguiente semana. Que se la pase muy bonito. Bye. Bye.